padeciendo este mal sin remedio, sujeto a la crueldad de mi destino, sintiendo el alma de amargo tedio entristecida, viendo marchitas las ilusiones en mi camino. Ilusiones que endulzaron mi vida al través de los años, se alejaron para siempre de mi alma y jamás volverán. Solo me queda vivir llorando los desengaños. Hoy ni en la tumba tendrán consuelo los que allí están. Mujer de mi tierra, en ti todo se encierra. Inspiran los cantares, los amores, como la virgen que tanto guardo en Miraflores. Y el Tungurahua tiene su cumbre como una lumbre. Yo te adoro con el alma y la vida, Cumandá presentida. Yo te imploro el fulgor de tus ojos y tus labios tan rojos. Mujer morena, ecuatoriana, bella y lojana, con tus amores calmas mis penas y mis dolores. Bella y lojana, con tus amores calmas mis penas.